Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en vivo por la calle La Nuestra KBBF, Tricolor Radio José, KMBX, KWMR, Radio Antigafo, por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es Nuestros Niños Aprenden Mediante las Artes y la Música. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: el arte y la música son nutrición para el alma. Así que alimentemos el alma de nuestros niños involucrándoles en las artes visuales, manuales, literarias y musicales. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos muchos regalitos, inclusive CDs de música y libros y boletos para todo el que participe llamando al 1-866-99-NIÑOS. ¿Sabían que las artes y la música son de las mejores maneras de alentar la educación de los niños? Todo niño es un artista innato y las artes son instrumentos placenteros para ejercitar las habilidades mentales importantísimas para su desarrollo escolar. Las investigaciones señalan que las artes y la música impulsan el aprendizaje infantil y que los niños involucrados en las artes desde pequeñitos tienen más facilidad para leer y hasta para computar. Las artes y la música son medios de comunicación tan o más efectivos que las palabras para muchos niños, sobre todo cuando su lenguaje no está muy bien desarrollado. Además, las artes facilitan la expresión de sus pensamientos y sentimientos y les permite manifestar su creatividad, sus ideas, desde muy temprana edad. La expresión artística de los niños cambia y progresa según crecen física, mental y emocionalmente. Y no solo estamos hablando de los niños que se inclinan hacia las artes, sino de todos los niños, pues como dice el refrán, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Radio Escucha, ¿saben cómo reconocer y cultivar los talentos artísticos y musicales de sus niños? ¿Tienen sugerencias o testimonios sobre cómo ayudar a desarrollar el pensar infantil mediante las artes? ¿Les interesa traer más artes y música a la casa, la guardería, la escuela y la comunidad? Pues escuche y llame. Llame si quiere saber a dónde llevarlos para tomar clases de música o participar para apreciar arte o música. Estamos aquí compartiendo con un par de expertas en el estudio, uno por teléfono y otro que llega luego, y queremos recibir sus llamadas. Únase a esta plática. El número es 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. En el estudio aquí me acompañan Mariela Herrera Mena. Ella es músico folclórico y cuenta cuentos para preescolares en este sitio educativo divertido para pequeños, Studio Grow en Berkeley. Bienvenida, Mariela. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y traje la guitarra, así que vamos a cantar en un ratito más una cancioncita por ahí. Exacto, también vamos a conocer la voz de su compañera guitarra, que aquí también nos acompaña a su lado. Y también contamos con Laura Echegaray. Con su maestría en artes, ella es artista educadora en el Museo de Arte de Niños, MOCA, es que es el Museo de Arte en Oakland. Y muchas gracias por acompañarnos. Es la primera vez que está aquí con nosotros. Sí, la primera vez y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Para eso estamos. Y no estamos solas. De hecho, se nos une por vía telefónica la voz, la perspectiva y la poesía de José Morán. Él es poeta y coordinador en el Club de los Niños y las Niñas de Monterrey. Ese es el Boys and Girls Club de Monterrey. Bienvenido a nuestros niños, José. Ah, muchas gracias, Marisol. Es un honor otra vez estar en tu programa y participar en este grandioso programa que ayuda mucho, mucho a las familias. Eso. Y va a estar respondiendo también a la llamada de los radioescuchas. Y esta voz que escuchan también la puede escuchar en su sitio también, que tiene unos poemas y unos originales cantados con esta voz que creo que las van a disfrutar mucho. Familias, comencemos con las artes visuales. Laura, usted que enseña en el Museo de Arte de los Niños, ¿cómo benefician, digamos, la pintura, el dibujo a los chiquitos? Ah, es una gran cosa. Los niños pequeños son artistas. Decía Pablo Picasso que todos los niños son artistas y el reto está en mantenerlos haciendo arte, dejar que ellos continúen haciendo arte, porque a través del arte ellos van a expresar, como dijo usted, todas sus inquietudes. La música les resulta como un lenguaje, el ritmo todas esas cosas son alimento para el cerebro. Así que mientras más ellos manipulen los materiales, mientras más ellos experimenten, los niños pequeños son científicos naturales. Ellos están todo el tiempo experimentando qué pasa si meto mi mano en la pintura, cómo se siente. Algunos dicen, ¿qué pasa si me la como? Por eso también... Todos los sentidos están siendo estimulados y eso es muy, muy importante. Me pareció curioso cuando dijo, en verdad a veces vemos a los chiquitos experimentando y decimos que están perdiendo el tiempo haciendo garabatos, pero eso no es perder el tiempo, eso es trabajar, están figurando cómo funcionan las cosas, cómo se sienten, qué pasa si hago esto, si toco esto, si añado acá. Y todos a saber si son futuros hasta artistas profesionales, nunca sabemos dónde están germinando esos talentos. Similarmente con la música. Usted, Mariela, usted enseña a los chiquitos con canciones. ¿Qué dice? ¿Cómo pueden aprender y qué pueden aprender los niños a través de la música? Mira, mi experiencia con la de la música ha sido genial. Yo llegué acá y empecé a cantar para niños primero que solo hablaban inglés. A esta altura ya los niños son medios bilingües por las canciones. Pero ahora no solamente con lenguaje ayuda, bueno, enriquece el lenguaje. Todas las canciones tienen nuevas palabras y es lindo saber que los niños van aprendiendo tan rápido a través de la música. No es un esfuerzo para ellos. No es que le estemos enseñando con un pizarrón, apréndete esto. Es a medida de que la música llega a su... Sí, claro. Y bueno, la música para mí les lleva armonía, les lleva creatividad, les lleva un lenguaje social que empiezan a socializar entre ellos con la música. Incluso de repente a los niños que les cuesta un poco más integrarse, los mismos niños van, les toman las manos y empiezan a jugar, empiezan a reaccionar así, todo naturalmente. Y yo feliz, pues, haciendo lo que me gusta, cantando y viendo los que bailan, viendo que son tan chiquititos y tienen iniciativas así con la música. ¡Pum! Así que ambas están recalcando cómo se disfruta la actividad, que es algo placentero, que es algo no es incómodo, no es desagradable. Y como ustedes dijeron, no solamente manifiestan lo que hay dentro, expresan lo que piensan, lo que sienten, sino también están incorporando de afuera lo que están aprendiendo y cómo lo están procesando. Familias, estamos hablando sobre la música y las artes en el desarrollo de los niños. Vayan preparando ya sus llamadas en el 1-866-99-NIÑOS, que ahorita las recibimos. Porque ahora recibimos a ver qué añade José Morán. Tengo entendido que en el Boys and Girls Club de Monterrey utiliza varios tipos de arte con los mayorcitos también, ¿no? Ah, sí, claro, Marisol. Algunos ejemplos. Yo enseño clases de guitarra a niños desde los 6 hasta los 18 años. Y las clases yo las reparto en tres niveles. Uno en básico, o sea, los niños que son curiosos simplemente en ver de qué se trata de la guitarra. Otros niños que saben un poquito más y otros niños que están un poquito más avanzados. Yo he notado esto, que tanto la guitarra como cualquier otro tipo de arte es como una puerta para muchos niños. Muchas veces algunos de los niños que no están, por ejemplo, teniendo mucho éxito en la escuela, yo he notado que a través de la clase de guitarra, a través de su participación en los programas de arts que tenemos en el Boys and Girls Club, como es pintura, como es dibujo, como es haciendo un poquito de escultura o simplemente participando en un proyecto de grupo de pintura. Yo siento que a través de estas actividades, los niños que aún no tengan mucho éxito en la escuela o que están teniendo algún tipo de dificultad en alguna materia, esto les da una motivación increíble para que ellos sientan que tienen una área en su vida que sí está siendo exitosa. Y yo tienen, puedo. Sí, esa confianza en sí mismos de poder decir yo puedo. Yo puedo crear, puedo imaginar, puedo De hecho, uno de los niños que viene a mi clase de guitarra está diagnosticado con el síndrome de de atención, o más bien de la atención que se le llama... Déficit de atención, ADHD. Ajá. Exactamente. Donde el niño no se puede concentrar en ninguna forma. Él siempre está moviéndose de una cosa a otra. En tanto cuando hablamos con él o cuando está en la escuela. Pero cuando le doy una guitarra y él empieza a tocar la guitarra, este niño toma todo el tiempo para tocar esas cuerdas, empezar a crear un tipo de música que dice, mira lo que estoy haciendo, escucha. Esos ejemplos inspiradores son demostraciones de que a través de las artes algunos niños que están quizás lastimados o inseguros pueden decir, voy a tratar esto aquí sí puedo. La autoestima y el amor de los niños, otro beneficio de las artes y la música. Tomamos sus llamadas ahorita. Le acompañamos en su casa, trabajo o automóvil. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, o sea, 1-866-996-4667. Hoy dedicamos el programa a las artes y la música, medios no solo bellos y divertidos, sino valiosos para la expresión de los niños y provechosos para su aprendizaje. Anímese a llamar ya que luego se llenan las líneas. El número es 1-866-996-4667 y hay regalos para todo el que se anime a participar. La primera que entró fue Laura de Oakland. Bienvenida a nuestros niños, Laura. Bien, buenos días. Buenos días. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario, consejo, consulta? Comentario. Adelante. Pues quisiera saber cómo se podrían desarrollarse los niños más, o también cómo puede uno buscar información, como dicen que donde puede encontrar como clases de música y de arte cercanas a nuestros alrededores. Muy bien, ya que tiene beneficios las artes y la música, ¿dónde los inscribimos? ¿Dónde los apuntamos? Y le decimos al público en general que en muchos condados ya existe el 211, es un número telefónico que ayuda a conectar con recursos, igual que el 911 es emergencia, 211 es para clases, para grupos, etcétera. Así que según su domicilio puede intentar ahí. En el área del condado de Alameda, en Oakland, a ver qué dice nuestra invitada. Laura también, bueno, sí, tiene sí, tocaya. Creo que hola Laura, soy Laura. Si estás en Oakland, te recomiendo que pases por el Museo de Arte para Niños, le dicen MoCA, nosotros le decimos MoCA. Estamos en la calle 9 en Downtown Oakland. Estamos abiertos de martes a domingo, generalmente desde las 10 de la mañana y los fines de semana desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. ¿Cuánto cuesta? El costo es $7 por niño y $3 por adulto para participar y puedes estar prácticamente todo el tiempo que estamos abiertos ese día. Vale la pena, es una día. Inversión. Sí, ¿y qué día. Tal? Tengo entendido, le vamos a mandar unos boletos porque tiene precisamente los niños de ellas tienen 4 y 6 años, pueden aprovechar de los programas que me estabas perfecto, contando. Perfecto, sí. Hay MoCA va también a muchos salones de clase en el área de Oakland. De hecho, yo estoy yendo a la Escuela Manzanita. Y también tenemos un programa que está en partnership, en conjunción con el programa de parques y recreo de Oakland. Y es un grupo que se llama Grupo de Juego y se reúnen en el área de Oakland específicamente. Estamos en el parque en Carmen Flores. Y fíjate, ya que mencionó, parques y recreos los hay en toda región, en toda sí, ciudad, es así que ese es un lugar que se puede ir a parques y recreo, a veces música. Hay un centro de comunitario donde puede decir qué clases dan o a dónde voy, a veces son agencias sin fines de lucro, a veces sí. Son personas voluntarios, profesionales, músicos que vienen a compartir la música y el arte con los niños. Pues Laura, vamos a mandarla al MoCA para que lo aproveche. ¿No había mencionado que un día era gratis? Sí, el primer sábado de cada mes es gratis y además el 2 de mayo vamos a estar en el Parque César Chávez y también es una actividad de familia y va a ser gratuito para toda la comunidad. Gratuito, así que aproveche familia. Vamos a ver José, que está en el área de Monterrey. ¿Usted tendría recomendaciones para las familias más de esa región, de la costa central? Bueno, claro, sí, ese también... hay clubes, Boys and Girls Clubs en Oakland, los cuales son son centros donde están los programas de artes, porque los programas de artes en todos los Boys and Girls Clubs son básicamente siguen los mismos lineamientos en todo el país. Entonces tienen programas desde, como yo indiqué ya, desde dibujo, pintura. Sí, así que busquen eso. Boys and Girls Club. Están en todo el país, ciertamente. También es una organización sin fines de lucro, pero muy bien establecida, y el costo también es accesible, ¿no? Después de la escuela pueden ir. ¿Por cuánto encargan a los niños? Por todo lo general de los clubes cuesta entre los $10 y los $20 al año. Al año. E incluye todo. Perfecto. ¿Tiene algo que añadir, Mariela? Sí, las librerías públicas. Muchas librerías públicas tienen acceso a show para niños. Y música en español, a mí me ha tocado hacer un par de shows en las librerías, en las bibliotecas públicas, y son completamente gratis. Exacto, es un recurso rico. Claro, accesible para todo el mundo, y solo vaya a la biblioteca y va a encontrar también al ladito todos los libros, uh-huh, en español, en inglés, hasta con música. Y también hacen sus manualidades, claro, y usan los libros para, por ejemplo, conectarlo con lo que pueden, cómo pueden representarlo con, sí, medios de arte. Así que aproveche, familia, donde quiera que esté, el que busque, encuentre. Adelante con su familia, Laura de Oakland, con mamá un compadre antes de las voces. Rigoberto San José, bienvenido a nuestros niños. Sí, claro que sí. Bienvenido, gracias por esperar. No, está bien, no hay problema. El motivo de mi llamada es nada más para saber si había un lugar especial aquí. A mi nena le encanta mucho el arte, está muy chiquilla y yo miro que tiene habilidades para eso. Pero luego las ofertas que me llegan por medio de la escuela me parecen que están un poco altas los precios, y es lo que me interesaría saber si tienen algún lugar que sea más económico en ustedes o eso. Muy bien, vamos a ver, porque después por fuera del aire también podemos conectarlo directamente, no tenemos la información a mano de todas las áreas, pero San José es en el condado de Santa Clara, sus niñas son pequeñas, así que los primeros 5 seguramente tienen un listado, primeros 5 de cada condado tienen listado de los servicios que hay para familias con niños pequeños hasta los 5 años. Le vamos a adelantar también el Museo Tech, que es en San José, y le vamos a mandar boletos, también es usando tecnología que está relacionado a las artes y a la creatividad, y tengo entendido que tienen hasta, lo asocian con algunos programas atractivos para los niños de ciencia ficción, etcétera. Así que Rigoberto, le conectamos con otros sitios fuera del aire porque me dicen que es hora de las voces de nuestra gente, pero por ahora váyase al Museo Tech y llámese a los primeros 5 del condado de Santa Clara, que ahora vamos a ver qué le dijeron a Zoila sobre todo esto en la calle. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Así es, doctora Marisol, nuestros niños se hizo presente en la inauguración de Plaza Adelante. Vamos a escuchar las voces de nuestros padres de familia y organizaciones que se han hecho presentes a este evento. Aquí estamos con doña Matilde. Estamos conversando sobre cómo los niños aprenden mediante el arte y la música. Cuéntenos cómo usted le ha ayudado a su niño, si su niño practica arte, música. Pues sí, mi niño tiene discapacidad de lenguaje, entonces una manera de expresarse él es a través del arte, y eso le ayuda a comunicarse conmigo y con los demás. Pues él, al agarrar papel y agarrar colores, a veces él hasta los 5 años no le salió la voz, entonces era una manera de expresarse él dibujando lo que quería hacer, y de esa manera, a través del arte y de la música, él pudo dejar a un lado su frustración de no poder comunicarse. Pues que en la escuela o hay agencias comunitarias que ayudan mucho a expresar el arte, así que hay arte para niños y para adultos. Aquí estamos con Eric. Bueno, yo creo que es principal en su desarrollo, para aprender, para ser social, para ser alegres, es ser parte de la comunidad, crear conciencia de su comunidad, de su cultura. Por ejemplo, yo toco música, yo toco el saxofón, siempre tenemos música, tocando música, entonces todo eso lo incorporamos en la vida diaria de nuestra familia, celebrar nuestra cultura, pensar en las canciones que aprendimos de jóvenes, que los pasaron nuestros papás, y hay mucho, tenemos una cultura rica de los artes, es parte de nuestra. Estamos con Imelda. Yo creo que a los niños los sensibiliza, les abre el mundo en una forma para conocer diferentes culturas. Pues es un idioma y puede el padre interaccionar con ellos. Doctora Marisol, estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena. Ciertamente añadieron el aspecto social y cultural de la música, que trasciende un país, trasciende una nación y hasta los lenguajes que se hablen. Ciertamente el arte y la música a veces nos une a pesar de las diferencias y nos conecta con nuestras raíces de nuestros países de orígenes, a nuestros niños que viven en una tierra distinta a la de sus antepasados. Muy buenos puntos. También al Rigoberto que llamó antes, que nos estaba preguntando cómo conectarlo. Acuérdense, a veces no es solamente las clases, sino lo que pueden hacer en casa. ¿Qué podemos hacer en casa para seguir estimulando el amor a la pintura o el dibujo o la música, aparte o además de las clases que puedan tener? Vamos a oír de nuestras expertas sobre eso, a ver si se lo conectan a la llamadita de Angélica o Cristina. ¿Quién está lista? Angélica de San José, bienvenida. Hola, muy buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Yo estoy hablando para decirles que es bien importante la música y que dejemos experimentar a nuestros hijos. Yo soy de la opinión de que hay que dejarlos experimentar. Por ejemplo, ellos, tengo tres hijos y tienen 7 años en el programa de mariachi. El distrito de la Alhambra da las clases gratis. Desde el cuarto año les prestan el instrumento. Si quieren ir desde kinder, pueden ir, pero los papás le tienen que comprar un instrumento porque como son no tienen la capacidad de cuidarlos bien, entonces el distrito presta instrumentos hasta que vayan a la high school. Así que los inscribió en música de mariachi, esto es en el área de San José. ¿Mande? En el área de San José hay música, clases de mariachi para niños. Y sus niños lo han aprovechado y están mayorcitos y lo han disfrutado. Sí, y lo que tiene es, por ejemplo, hay papás que dicen, ay, nomás está jugando el niño. Si ahorita quiere violín, déselo que haga violín. Y si en un año más quiere guitarra, denle la guitarra. Yo tengo experiencia con el más chiquito. Él empezó con violín y luego ya no quiso violín. Después ya quiso guitarra, ahora no quiere guitarra, quiere vihuela, pero lo he dejado. Ahorita está en el tradicional porque está aprendiendo pues bien lo que es la vihuela. Así que van probando, experimentando, intentando, como saboreando cada cual hasta que quizás se desarrollan una preferencia o continúan tocando varios instrumentos. ¿Qué dices sobre esto, Mariela Herrera Mena? Bueno, mi experiencia fue más o menos similar. Mi mamá pasó conmigo por diferentes cursos, diferentes clases. Yo empecé en ballet, después me fui al folclore, después me metí en instrumentos, arpa, guitarra y todos los instrumentos. Y en realidad ahí también vi lo que servía y lo que no, lo que me servía a mí y lo que no. En realidad todos los instrumentos me han servido hasta ahora. Pero una gran diferencia que hubo ahí fue el incentivo a seguir descubriendo otros instrumentos. No me sentía cómoda haciendo algunas cosas. Y uno de mis papás era como, ¿pero cómo? Decídete. Claro, pero decídete. Y mi mamá era como que, mira, deja que ella se sienta cómoda y no la fuerces. De repente, el papá puede ser músico, puede ser un gran guitarrista y va a querer que su hijo quizás sea un gran guitarrista. Y en realidad hay que dejarlo que los niños elijan. Que elijan, es un proceso, se van definiendo. Y quizás en distintas etapas de su desarrollo escogen distintos instrumentos, sean musicales o artísticos, ya que menciona la influencia familiar. Usted mencionó fuera del aire que en su familia corre el arte. Sí. ¿Cómo influyó las inclinaciones artísticas de su papá en las suyas? ¿Qué recomienda la familia? Bueno, definitivamente, ver a mi papá haciendo arte es una gran motivación para mí. Mi papá yo tengo una experiencia única y me siento bien afortunada porque yo crecí prácticamente en el taller de arte de mi papá. Y mi papá me daba los materiales y me decía, mira a ver qué tú te inventas con eso. Esos eran tus juguetes. Esos eran básicamente mis juguetes, pedacitos de madera, había frascos de pintura, había pinceles, había muchísimas cosas con las que yo podía experimentar. Y esa libertad es tan y tan y tan importante. Yo veo a los padres todo el tiempo cuando voy a los programas y los papás se ponen ansiosos porque no, porque la hierba no es negra, porque el cielo tiene que ser azul. No, hay que dejar que los niños se saquen esa energía. Usted a veces ni nos imaginamos qué es lo que los niños están queriendo comunicar. Y es tan y tan importante permitirle a los niños

yo puedo dar el número que puedes también llamarme después del programa y yo puedo ofrecerte un poquito de más recursos. También en el condado de Monterrey tenemos la línea 211, en el cual todo el condado está ya clasificado, donde al llamar al 211, cualquier pregunta en cuanto a cualquier programa para niños, para jóvenes o para las familias, tú puedes obtener recursos. Entonces, puedes llamar a ese número o puedes también llamar al número de nosotros, al 831-394-5171. Y es en la región de la Costa Central, Monterrey, es King City, Salinas, Soledad, toda esa región, Seaside. Qué bueno, José Morán, la voz amistosa de usted orienta, confirma y anima. Queremos que Cristina llame, se informe y los apunte, porque qué bueno que están preocupados y ocupándose en que se apunten donde los pueda servir. Ya que me he mencionado el CD de Juanito Ulloa, Canta mi son, se lo mandamos a la familia de Cristina para que empiecen en lo que se matriculen, cantando ya con el son. En casa se puede empezar y en las clases se puede continuar. Familias, estamos hablando sobre las artes y la música como buenas para el aprendizaje de los niños. Así que, María, ¿Te atreves, Mariel Herrera? Sí, seguro. Mariel Herrera Mena, que está con su guitarra y en el minuto de la canción, en vivo. Con mi lápiz verde haré un arbolito. Si pintamos todos, habrá un bosquecito. Con mi lápiz blanco haré un corderito. Si pintamos todos, habrá un rebañito. Con mi lápiz rojo haré un corazón. Si pintamos todos, latirá mejor. Con mi lápiz rojo haré un corazón. Si pintamos todos, latirá mejor. Y aquí pasamos a otro país. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Qué recuerdo! Ciertamente colores, música de colores, arte de colores. A quienes nos llamen hoy tenemos libros de colorear, el librito Mi Vida en Colores y hasta un libro de cuentos de Degas, el gran pintor, hablando de la pequeña bailarina para sus presentes o futuros artistas. Estamos hablando sobre el arte y la música en el estudio. Me acompañan la artista educadora del Museo de Arte de Niños en Oakland, Laura Echegaray, y también nos acompaña Mariel Herrera Mena, que es músico folclórico, aquí está con su guitarra y representa Studio Grow, cuenta cuentos usando la música. Y ahora se nos une por vía telefónica Nancy de Napa. Nancy Miranda trabaja con Community Resources for Children en Napa, conectando a las familias con recursos, como estaba conectando José Morán desde Monterrey, aquí desde el área norte de Napa. Tengo entendido que Nancy también enseña una clase para niños usando artes y música. Cuéntenos, Nancy Miranda. Buenos días. En la agencia que nosotros tenemos, que es Community Resources for Children en Napa, tenemos una clase de arte donde los niños vienen, la tenemos los jueves de 4 de la tarde a 5 de la tarde, y es arte abierta para los niños, para que ellos usen su imaginación y trabajen con sus manos y se diviertan y usen su imaginación. Maravilloso, maravilloso. Y eso es en el arte, en el área allá arriba norte de Napa. Las clases que usted hace con artes y música, ¿qué edades tienen los niños? Usualmente nosotros estamos fundados por los primeros 5, de 0 a 5 años, pero la clase de arte en sí es para cualquier edad de niños. So, wow. Mientras ellos todavía estén interesados en hacer arte, todavía pueden venir. Hoy, con el arte como con todo lo que vale la pena, mientras antes mejor, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Nancy, ¿qué número podemos comunicarnos para hablar con calma y fuera de aire con gente como usted? El número de teléfono de la agencia es el 707-253-0376 y la extensión es 101 para la recepcionista. Perfecto, perfecto. Así que, ¿lo repite, por favor? 707-253-0376, extensión 101. Muy bien, que le aseguramos que tenga la extensión también. Nancy, gracias por estar conectando nuestras familias con los servicios, con la ayuda o con las clases, artes y música y otras destrezas que pueden desarrollar los niños en los primeros 5 años y más allá. Tomaremos las llamadas de los que están esperando y el que se anime a llamar próximamente al 1-866-99-NIÑOS después de estas guías sobre el tema de hoy. Familias, para que nuestros niños se desarrollen, eduquen y manifiesten artísticamente. 1. Exponer a los niños a una variedad de tipos de artes y música, tanto clásica como popular, de sus antepasados y de culturas diferentes. 2. Incorporar canciones cantadas o grabadas en las rutinas hogareñas. 3. Aplicar o inventar canciones a la hora de aprender y realizar tareas tales como recoger los juguetes, lavarse las manos, bañarse, irse a dormir y demás. Utilizar arte y música al enseñar lecciones, tales como el abecedario, los números y vocabulario, en inglés y en español. 5. Tener al alcance de los niños materiales para hacer arte y objetos que puedan utilizarse como instrumentos musicales. 6. Alentar la expresión artística y musical infantil sin criticarles ni juzgarles. 7. Compartir ratos educativos creando arte, cantando y bailando en familia. 8. Descubrir y fomentar los talentos artísticos y musicales de cada niño. 9. Inscribirlos en clases de arte, música y baile según sus inclinaciones. Y 10. Visitar eventos musicales, familiares, visitar museos. Hay aquí unos 10 museos en esta área: Bay Area Discovery Museum, Centro Cultural de la Misión, Children's Discovery Museum, Exploratorium, Museo Mexicano, Museo de Artes de Niños de Oakland, Presidio Eyes, Randall Museum, Tech Museum y Zium. Bastante para escoger. Familias, llámenos al 1-866-996-4667 con consejos, consultas o sus propios comentarios sobre las artes, la música y los niños. Tomamos ahora la llamada de Elizabeth de Seaside. Bienvenida, Elizabeth. Sí, buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Tengo 3 niños. Ajá. Los 2 más grandes, el de 16, está muy interesado en el dibujo. El problema es que ya de hecho de la Universidad de San Francisco le llamaron, pero tiene que pagar $3,000 para el curso y la verdad no podemos. Entonces queríamos saber dónde hay otro lugar donde él pueda aprender más sobre esta técnica, porque a él le encanta dibujar, y que pues saber si podemos encontrar una beca para que salga un poquito más económico. Y al mediano de 11 años, le gusta mucho, bueno, le gustaría más bien aprender a tocar piano. Y investigamos también, pero sale cara la clase. Entonces queremos saber si hay algún lugar, si nos puede referir a algún lugar donde salga o más económico o conseguir una beca para becas, poder... Becas, ayudas. Sí. Y clases en grupo, claro, son más económicas que las clases individuales. Bueno, repetimos lo del número 211, que sabe según su región lo que hay disponible, las bibliotecas y las escuelas. Desarrollar el interés de alguien que le sirva como de padrino. En las universidades hay a veces estudiantes de arte y de música que con gusto y no por mucho dinero están dispuestos a compartir el amor que tienen por esas destrezas. A ver qué se le ocurre a nuestra educadora artista aquí presente. Bueno, en materia de música yo no sería la vindicada, pero sí sé que existen las becas, y sería cuestión de acercarse hay un departamento de ayuda financiera en cada colegio, y sería bueno conectarse con ellos, preguntar en qué se puede hacer. Están las becas Pell, hay muchas cosas. Y el adolescente de 16 años parece que tiene talento para el dibujo, sí, pero le está costando caro. ¿Cómo estimula? El dibujo, hay clases de dibujo en creo que hay un centro en Richmond también, hay un centro comunitario en Richmond que da muchas clases de dibujo. Y hay muchos artistas que se pueden conectar a través de la internet. Es cuestión de de preguntar, ¿no? Como eso iba a sugerir. Preguntando se llega a Roma. Pero iba a ir preguntar, procurar, perseverar, no rendirnos si una puerta se nos cierra. No, no se rindan nunca, ¿no? Sí, porque sí se puede. Porque sí se puede. Y de hecho, en el área de CISA, vamos a ver qué nos dice José Morán, el condado de Monterrey, porque a veces también, como dijimos anteriormente, con la internet, que puede ser en la biblioteca, hay cursos donde uno puede tomar el curso, a veces hasta gratis o muy barato, teniendo maestros, aunque no estén cerca, pero virtuales del otro lado, pueden ver nuestra arte, pueden instruirnos, etcétera, como de correspondencia. ¿Qué dice José Morán? Así, pues, para la señora Elizabeth, que tiene esta inquietud. En CISAI nosotros tenemos un club, de hecho, está en el 1332 de La Salle, donde tenemos el centro de arte, claro, para como principio, para el joven de 16 años. A nuestra instructora de arte, Marisa, es una persona bastante dedicada a todos los niños que están y los jóvenes que están participando en el programa de arte. Ella, aparte de producir los programas, ella también puede recomendar algunas de las universidades para el futuro de este joven, que de la señora Elizabeth. Y también nosotros tenemos dos tipos de becas dentro de nuestra organización. The Boys and Girls Club de Monterrey. Sí, de los Boys and Girls Club del Condado de Monterrey, para en camino a la universidad. Entonces, todos los jóvenes, especialmente en la edad en que está el hijo de la señora Elizabeth, están en ese camino para que este joven pueda aplicar para este tipo de beca. Yo le recomendaría que viniera y nos contactara lo más pronto que pudiera para que nosotros pudiéramos como encauzar ese interés. En cuestión de piano, nosotros ahorita no tenemos clases de piano, tenemos clases de guitarra. Yo también le invitaría que si nos contacta, nosotros también podemos, de alguna forma, tenemos otras colaboraciones, por ejemplo, con la Universidad del Condado de Monterrey y con algunos de los colegios, de los cuales sí tienen algún tipo de programa de piano. El que tiene padrino se bautiza. Repito el número entonces de José Morán, 831-394-5171. Y ya en el área de llegarse al Acuario de Monterrey, que disfrute con los tres muchachos, el chiquito, el mediano y el grande, y qué tal este librito de Ring, Ring, Ring, Do, Re, Mi para el menor, porque no sabemos si se inclina por la música, el arte o ambos, pero también que se sienta que cuente. Adelante con su familia. Lorena, ¿es hora para el calendario comunitario? ¿Qué hacer por nuestros niños en estos días? Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Durante el mes de julio, la doctora Marisol habla en Mesa Redonda con Teresa Foster y Flor Emmer en el programa de TV Charlando con Teresa Foster por los siguientes canales de televisión. En Napa por Canal 28, viernes a 8:30 p.m. y sábados a las 3 p.m. En Novato, Canal 26 los martes, miércoles, jueves y sábados. Canal 27 lunes, miércoles y viernes. Y Canal 72 los lunes. En San Francisco, la Biblioteca Públicas invita a sus niños a la hora de cuentos para todas las edades. También los miércoles a disfrutar de la clase de Sherry Hoops, quien le enseñará a bailar el baile hoop a sus niños en la biblioteca pública ubicada en el 100 Larkin Street. En San Mateo, el Museo Curiosity Odyssey lo invita al taller Atrás del Jardín de Ciencia. Sus niños aprenderán a cómo investigar cómo funciona el aire, los sonidos, el agua y la luz. Su investigación será por medio del laboratorio utilizando la ciencia química. Para más detalles, llame al 650-342-7755. Condado de Contra Costa le recuerda que sus niños de séptimo a octavo grado necesitan ser vacunados antes del empiezo a la escuela. A continuación, damos información sobre organizaciones que estarán disponibles brindándole vacunas gratis a sus niños. En ENIAC, en Somersville Town Center, ubicado en el 2556 Somersville Road, de 3 a 7 p.m. todos los jueves en Concord, en la Plaza Todos los Santos, ubicado ubicada en el Willow Pass Road, en el mercado de 4 a 8 p.m. todos los jueves, finalizando en agosto. En Oakley, visite la iglesia St. Anthony's, ubicada en el 971 O'Hara Avenue, de 3 y media a 6 y media p.m. el lunes 20 de julio y agosto 1 y 15. En Brentwood, Liberty Adult Education Center, ubicado en el 929 Second Street, de 3 y media a 6 y media p.m., el 8 y 22 de agosto. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Continuamos con el tema de fomentar las inclinaciones y habilidades artísticas y musicales de todos nuestros niños. Desarrolla sus destrezas, desarrolla su creatividad. El número es 1-866-99-NIÑOS si quiere tratar de acomodar su comentario, consejo, consulta. Y algo que habíamos hablado en el cortecito es la importancia también de aprovechar libros. En la biblioteca también hay libros que enseñan clases. Vamos a tener varios libros aquí que alguien le va a venir en el paquete informativo. Y estaba hablando de certámenes, ¿no? Concursos que podemos apuntar. Concursos de arte con los niños que tienen habilidades para dibujar y pintar. También pueden investigar. Yo les recomiendo más que nada el internet, pero también pueden investigar a través del 211. Hay muchos concursos de arte y si el niño pues tiene la suerte de ganar un premio, también se va a conectar con otros recursos. Y es algo de añadir a su resumen, a su hoja muchas de vida. A través de las escuelas muchas veces vienen esto. Yo sé que todos los años hay un concurso para el Día de la Tierra, ahora en abril, y hacen un cartel. Para hacer un cartel. Todos los niños, mi hijo participó en ese concurso. Uy, hermosísimo. Sí. Ok, Lorena de Soledad, gracias por esperar. ¿Qué nos cuenta? Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Mire, solamente estaba hablando para... Tenía una pregunta, pero acaba de ser contestada. Ajá. Es acerca de los niños que tienen cierta habilidad para el dibujo, ya que yo tengo una niña que ella siempre ha tenido esa habilidad. Tiene mucha técnica en combinar colores, en precisión, en dibujar y todo esto. Y yo siempre la he encaminado en su pensamiento a la universidad, pero gracias a Dios ahorita ya encontré la respuesta. Ajá. Solamente me resta decirles gracias y pues adelante con este hermoso programa que nos llena de mucha bendición y nos abre un camino para seguir adelante con nuestros hijos. Eso es, gracias. Para eso estamos. Ponen a sonreír aquí. Están tanto Mariela como Laura sonriendo, escuchando. Imagino que José desde allá también. ¿Iba a responderle algo, Laura? Sí, quería también recomendarle. Hay ciertos libros que se pueden comprar en cualquier librería que tienen que ver con técnicas de dibujo. Y cualquier niño que esté interesado los puede utilizar en la casa. No tienen que salir de la casa. Y pueden ir simplemente haciendo ejercicio por ejercicio. Y son muy efectivos para enseñar. Y según los tipos de arte, igual que hay distintos tipos de música, tipos de arte, distintos estilos. Hay muchos niños que ahora les gusta dibujar caricaturas y tratar de hacer también diseño gráfico en computadora. O sea, todos esos talentos se pueden usar de muchas maneras. A la niña de Lorena en Soledad, ¿qué tal el libro de Degas y la pequeña bailarina? Degas es un pintor muy famoso de Europa, tengo entendido, y puede también seguir inspirada para que desarrolle sus propias obras de arte. Familia, estamos hablando sobre el arte, la música y los niños, los jovencitos, ¿a dónde ir? ¿Cómo ayudarles a manifestar sus talentos? Alma de Salinas, ¿qué nos dice? Buenos días. Buenos días, adelante. Mire, yo quería preguntarle por qué mi niño le he comprado así para colorear, pero colorea así de muchos colores, muchísimos, una sola, pues como Blancanieves le pone como 20 colores, así en pedacitos, y yo siempre le estoy diciendo, así no se colorea, la cara se colorea de un color, el vestido de otro, y así estoy, y no sé si haga bien o haga mal. Qué bueno que está llamando, preguntando, es que sabremos, y ese es el que tiene 3 o 5 años. Tiene 5 añitos, y usted se pregunta, ¿cómo puede inspirarlo sin criticarlo mucho? En verdad, vamos a tener una respuesta aquí del artista y de la educadora. ¿Qué dice? Yo le diría que no se preocupe para nada, que no se preocupe, que simplemente lo deje. Los niños pasan por etapas, podría ser una etapa y podría ser que él estuviera desarrollando una manera revolucionaria de pintar. ¿El próximo no Picasso? Sabemos, y lo importante es no decirles a ellos la manera correcta. Siempre estamos diciéndole, tenemos muchas reglas en el diario vivir, ¿no? Todas las... cosas que son necesarias hacer de cierta y particular manera. Pero en el arte no hay reglas, de veras, que no hay. Todo se vale, todo se vale en el arte y es bien importante que los niños sepan eso. Simplemente describa lo que está haciendo. Nosotros en el museo tenemos una hoja informativa que la puede conseguir a través del sitio de internet de nosotros, de cómo hablarle a los niños acerca de su obra de arte. Y una de las cosas más importantes es describir, simplemente describir. Sin criticar, sin juzgar, ni dirigir. Sin decir me gusta, a veces no tenemos... La palabra me gusta y no me gusta, tratamos de no usarla porque lo importante es que ese es como el hijito de su hijo. Y a las mamás no nos gusta que nos digan nada de nuestros hijos, ¿verdad? Pues a los hijos tampoco les gusta que le digan de sus hijitos. Así que hay que nutrir ese niñito. Hay que darle amor y cariño y aceptación más que nada. Mucha aceptación porque eso es amor. Así que observamos, le prestamos atención, no narramos lo que vemos, lo describimos, pero sin juzgarlo. Simplemente sin decir, por ejemplo, veo que hiciste muchos colores, veo que usaste 5 cuadritos, podemos utilizar eso como una manera de contar. O mira, describir, hiciste 5 cuadritos en esta área, estos son los colores que usaste. Si el niño no sabe nombrar los colores, esa es una oportunidad para decir, usaste rojo, amarillo. Y eso y más detalles, si están en el internet, visiten el sitio de Moca, también esas guías las tradujimos al español y las tenemos en nuestrosniños.com, también la tenemos. Y le vamos a enviar al niño que le gusta muchos colores, Mi Vida en Colores, es un libro de cuentos muy colorido y también para usted, mamá, un librito de Haciendo Arte, un recurso para los padres en los niños de edades preescolar, que les da ideas no solamente de proyectos que pueden hacer, sino de cómo responder al arte de los niños. ¿Algo similar, diríamos, con la música, Mariela? Algo similar con la música, pero antes quería un paso atrás. Hay muchas mamás que también hacen trabajo de mamá y de nani con otros niños y es bien interesante esto cuando los niños están explorando y haciendo sus dibujos, también preguntarles, para uno conocerlos mejor, cuando dibujan. Ellos relacionan todo y colocan todo en el papel y de repente uno no entiende lo que está pasando en el papel. Puede ser algo medio extraño, con colores medio oscuros. Es cosa solamente de preguntar y ellos van a empezar a decirte lo que están sintiendo, lo que expresaron en el papel. Todos los movimientos que ellos hicieron, todos los dibujitos que ellos hicieron, es algo importante que tenemos que escuchar y que tenemos que poner atención de repente. Y no ponerle nombre, que sean ellos quienes le pongan nombre. Decir, qué lindo ese pajarito, y a lo mejor era un platillo volador. Que ellos mismos describan y nombren lo que están tratando de representar. ¿Añadiría algo, José Morán? Ah, sí, claro. Aparte de lo que han dicho las educadoras, Mariela y estas otras compañeras, yo siento que en la casa, tanto en la casa como en la escuela o en los centros, todos los educadores estamos viendo que sí, la libertad es esencial en el dejar que los niños expresen su creatividad artística sin tratar de decirles de inmediato como cuál es la norma o cuál es lo que debe de ser. No tronchar el talento. Exacto. Entonces, en cuanto se le anima a los niños, a los jóvenes que están empezando en un proceso o en un proyecto, a que continúen, eso es lo esencial. Y también, por ejemplo, en la casa, el tener los instrumentos de pintura, instrumentos de lápices de colores, como muchas familias tienen juegos de todo tipo, pueden también tener cosas de arte en las cuales los niños puedan embeberse en ese ambiente artístico. Y no tienen que ser muy costosos, pueden ser de estos que se consiguen en el mercado o en la farmacia. No importante lo que cueste, sino es cómo se pueda utilizar. De hecho, a todo el que nos llama hoy, le estamos incluyendo un lápiz. Empezando con un lápiz se puede hacer mil cosas, no solamente dibujar obras de arte, sino usar como tambor, como palito de tambor. Familias, hablando del arte y la música, a ver si acomodamos rapidito, por lo menos el comentario de Marisela. Marisela de San José, ¿qué nos dice? Sí, bueno, yo estoy llamando para informarle a la comunidad que está en el área de San José, del distrito Frankie McKinley, que estamos ofreciendo nosotros clases también para padres y niños que interactúan en el arte. Oh. El programa se llama Raise Me Read It, formando un lector, y es para padres e hijos. Así que formando un lector, que tiene que ver también con la alfabetización y el lenguaje, es usar el libro y también, ¿qué tipos de artes, Marisela? Lo conectamos con el arte y la vida diaria, Por ejemplo, si hablamos de un libro de flores, sacamos a los niños al jardín a que conozcan las flores, los colores, los tamaños. Muy maravilloso. Pues yo creo que esto aquí está precisamente para usted y los niños con los que trabaja. Juanita y Ulloa, canta, canta conmigo. Y es un CD que pueden disfrutar allá. Gracias por el anuncio, familias de San José, de los radioescuchas primeros que entró en línea. Una vez te estaba preguntando, así que ya hay otro más recurso. Familia, es hora de ya ir cerrando. Recordemos, todos los niños, lleguen o no a ser artistas o músicos, pueden expresarse y desarrollarse a través de los medios artísticos. Descubramos y cultivemos los talentos de cada cual. Compartamos buenos ratos creando arte y música juntos, visitando los estupendos museos y eventos musicales que nos quedan cerca. ¡Qué mejor manera de crecer y aprender en familia! ¿Cómo se despide Laura Echegaray? Quiero instarlos a todos a que tengan una estación de arte en su casa y que recojan todos esos tubos de papel del baño y que recojan todas esas cajas de cartón y todo eso y se los den a esos niños para que empiecen a explorar el mundo que les rodea. Maravilloso. José Morán, una palabrita de cierre. Un saludo de ánimo a todos los papás que han hablado y también a los que nos están escuchando, a que realmente busquen siempre las posibilidades para sus niños. Y siempre va a haber alguna organización, alguna persona que sepa dónde están los recursos. Yo siento que esa es la gran habilidad que tenemos ahora en nuestras comunidades, que hay recursos por todo tipo de espacios. Aprovecharlos, si no, quitan los fondos y se cierran los programas. Y ese es José Morán, de Boys and Girls Club de Monterrey. Ya se despidió Elsa Echegaray, del Museo de Arte de Niños en Oakland, y ya oímos la guitarra de Mariela Herrera Mena. ¿Cómo se despide? Representando a Studio Grow. Bueno, muchas gracias por habernos invitado, lo pasé muy bien. Se nos hizo muy corto el programa, pero lo pasamos muy bien. Bueno, decirle a los papás y a los cuidadores también que por favor incentivemos a los niños y que los incentivemos, ojo, con el ejemplo. Dejémoslo que bailen libre, pero bailemos con ellos. Cantemos en la casa, lo que sea sirve. Y atrevémonos a garabatear y a bailar y a cantar, ¿por qué no? No se nos ha ido el talento y ahora no nos creemos. Les invitamos a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, El Observador, El Sol, El Heraldo, MePongoLasPilas.com y BabyCenter en Español.com, nuestros aliados en los medios de comunicación. Y les recordamos en NuestrosNiños.com, guías, recursos y enlaces para su información, educación, orientación e inspiración. Gracias Interactive Parenting Media, nuestro equipo de producción, nuestra voluntaria Lorena Galván, Marta Crespo en Monterrey, a nuestros padrinos y a nuestros invitados, Mariela Herrera Mena, Raúl Echegaray, José Morán y Nancy Miranda. Gracias por su tiempo, talento y conocimientos. Y a ustedes, familias, que pintan el panorama, entonan el corazón y moldean el porvenir de nuestros niños. Hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando hablaremos sobre la violencia familiar. Adelante, familias, que ¡sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.